Hola, bienvenidos una vez más a Electrodos, el show de Electrón Español, que se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en el foro Contacto Sintético y ahora, además, se emite en Intergalactic FM los miércoles de 10 a 12 de la noche y además también los jueves de 5 a 7 de la mañana y de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Saludamos a los que nos escuchan, a los que además están en el chat, a los que nos escuchan desde sus móviles a través de tunein.com y a los que escuchan en diferido desde SoundCloud, Mixcloud o también desde iTunes. Los que quieran contactar con nosotros, tenemos página de Facebook, Twitter y una dirección de email que es el electrodosconca@hotmail.com. El programa de hoy sigue tratando de novedades que no paran de salir. Y para empezar, os voy a poner a continuación el Let's Groove Radio Mix del productor Prioton, que saldrá el próximo 12 de este mes en Putz Records. Prioton es el alter ego de The File, o lo que es lo mismo, el brasileño Eduardo Queiroz, un productor y DJ que lleva un montón de años pinchando y produciendo al estilo Miami Bass y Electro Freestyle. Y además tiene un proyecto social llamado Movimiento Urbanus, dedicado a educar a jóvenes con problemas de exclusividad social a través del hip hop en su localidad natal, en Boa Vista. La canción no se aleja de su estilo, así que ahí os dejo. Let's Groove. Cambiamos a un estilo más oscuro con la canción She del nuevo EP de Electromagnetic, el She Has Nobody, que salió el pasado 18 de abril en Base Agenda Recordings. Electromagnetic es un productor ucraniano relativamente reciente, pero con una carga emotiva que bien podréis apreciar. Así que sentaos y disfrutad con Electromagnetic y She. Thank you. Después de Electromagnetic, sonaba la canción Altered Carbon de Escape One, perteneciente al álbum Sentient Motion, que salió el pasado 27 de abril en su propio Bandcamp. Space One es Kurt Bagley, un productor inglés que lleva desde los 80 haciendo música, mayoritariamente con aparatos analógicos, y que además hace música experimental. Y a continuación sonará el Springs and Things de John E. Alpha, perteneciente al EP de Number 8 Dose Effect, que salió el pasado 23 de abril para descarga gratis en su propio Bandcamp. John E. Alpha es el productor inglés John Evans, que lleva un porrón de años y ha editado su música en sellos tan importantes como, por ejemplo, Access Tonal Communications. La canción es un pasadote. John E. Alpha y sus Springs and Things. We'll be right back. después de John y Alpha sonaba una primicia, el Odisea de Devious Enemy, perteneciente al álbum Cryptogenic, que saldrá en Transient Force el próximo 17 de mayo. Devious Enemy es el polifacético y gran activista del electro procedente de Colorado, Johann Sebastian Bott, que es un productor, DJ y presentador del programa de radio Dark Science Electro. Y también de Devious Enemy y del mismo álbum es la siguiente canción, Elevator, que no baja el listón de la calidad apabullante que tiene este productor. Aquí os lo dejo, Devious Enemy y su Elevator. We'll be right back. Esto que estaba sonando era el Cold Sweat Eggman Remix del nuevo EP Shadows de Yowza's The Shining junto a Victoria Lucas, que salió el mes pasado en el sello Last Known Trajectory. Yowza's The Shining es un productor francés, amante del techno, electro y new wave, que lleva produciendo desde el año 2008 y ha sacado sus referencias bajo muy diversos sellos como New Flesh, Space Factory o Transcendence Force. Victoria Lucas es el 50% francés de Doppler Effect. ¿Qué más decir de ella? Pues la verdad es que se necesitaría todo un programa para hablar. Y Eggman es un productor buenísimo y relativamente reciente que proviene de Holanda. Y a continuación sonará un productor que ya lo llevo poniendo varios programas porque me encanta su nuevo álbum. Es Electroid con Quantum Theory, que salió el mes pasado en su propio sello L.E.K. La canción que he escogido esta vez es de este productor inglés residente en Escocia, amante de aparatos analógicos, Dark Matter, y suena así. Thank you. después de Electroid sonaba otro grandísimo productor, el francés Fleck ESC, y su The Outside World, perteneciente al EP que acaba de sacar, el Time Maker, el pasado 18 de abril en el sello de Grow CHP Recordings, basado en Florida. Fleck ESC es Frank Collin, un francés residente en Tokio, activo en la música desde que tocaba el bajo y la batería en diversos grupos musicales y amante de películas de horror y ciencia ficción. Se dedica en serio al electro desde el año 2010, editando en sellos de la talla de Vinylock Productions, Ukonx Recordings o también del español Mars Frequency. Y ahora os voy a poner a un productor que ya os puse la semana pasada, Barim Esbiri, alucinante productor con una fuerza increíble, que acaba de sacar un EP en Borg Recordings, el Dark Angel, y la canción que os pongo es el Geheimer Code Heavy Noise Remix y va a sonar ahora. Que sonaba era lo ultimito de uno de los mejores productores del territorio nacional, Mecca, y su canción Uranium, perteneciente al EP Elements, que sacará dentro de poco en su propio sello Bankai Records. Y aquí se acaba la selección de hoy y damos paso al DJ set, que esta vez es de DJ Zombie, un DJ de Oviedo que lleva en activo desde el año 2006 y que, si bien empezó en otros palos de la electrónica, ahora está más centrado en el techno y el electro. Perteneciente al colectivo asturiano de música underground ASM, es a su vez mitad del grupo Toxic Crew, que ya nos hizo un set para el programa. El set que os presento no es puramente electro, pero tiene unos ritmos envolventes que espero que os gusten como nos ha gustado a nosotros. Con todos vosotros, DJ Zombie. Y aquí se acaba el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Nosotros ya nos vamos, pero volvemos aquí en Contacto Sintético el próximo lunes de 9 a 11 de la noche. Y si nos estáis viendo o escuchando en la reemisión, volveremos próximo miércoles de 10 a 11 de la noche, jueves de 5 a 7 de la mañana o de 12 a 2 de la tarde en Intergalactic FM. Venga, hasta la próxima semana. Chao. What?